¿Funciona? Creo que sí. Hola. Veo que es tu primera vez aquí. Te voy a hacer un par de preguntas de rutina para saber qué tanto recuerdas, qué tanto no. Ay, lo siento, se me olvidó presentarme. Soy 333. Hay quienes me dicen fantasma, guía, ghost, host. Como tú quieras decirme, realmente todo está bien aquí. Voy a ser quien te va a estar ayudando a reconstruir tu memoria. Como te dije, te voy a hacer un par de preguntas solo para saber qué tanto recuerdas, qué tanto no recuerdas. Necesito que me hables con honestidad, porque si no vamos a tardar muchísimo. Y creo que tú ya tienes un poco de urgencia para irte, ¿no es así? ok. Puedes anotar tus respuestas o puedes tenerlas solo como muy presentes en tu mente. Me da un poco igual. Solo como para aclarar, porque está en parte de mi contrato. Yo no te voy a juzgar. No es mi trabajo hacer eso. Entonces, lo único que necesito de ti es tu honestidad. Si no recuerdas algo, no te preocupes. Pero entre más respuesta tengas, como que más fácil va a ser para mí como para reconstruir todo la maraña de pensamientos que tienes. Te voy a dar un par de segundos para que puedas respirar, aclarar tu mente, hasta tu ritmo. No te preocupes. Ok, es suficiente. ¿Recuerdas a quién o quiénes se criaron? ¿Sí? Ok, qué bueno. ¿Recuerdas como los primeros conceptos de bien y mal que te enseñaron? Ok. ¿Aún estás de acuerdo con eso que te enseñaron o algo ha cambiado? ¿Recuerdas cuál fue como la emoción que tuviste cuando te diste cuenta que lo que estabas haciendo estaba mal, moralmente hablando? Sí, sentiste placer, culpa, emoción, terror, algo así. ¿Alguna vez has disfrutado de algo que está mal visto o que sea ilegal? Eso es un poco más difícil. No te preocupes si ahora no lo recuerdas, pero ¿recuerdas cuál fue la primera vez que pensaste que el mundo estaba completamente roto, sucio, corrupto, que las personas estaban realmente enfermas? ¿Recuerdas cuál fue el primer crimen que te impactó que siquiera existiera? ¿Has tratado mal a alguien? ¿O has disfrutado de tratar mal a las personas? ¿Crees que alguien merece la muerte por sus acciones? ¿Has pensado en matar o en lastimar a alguien? ¿O incluso lo has hecho? ¿Has perdonado a alguien que te ha lastimado, ya sea como físicamente o como mentalmente? Ya sea que tus padres te golpearan o yo qué sé, que tu ex te engañara. Hablando de eso, ¿alguna vez has engañado a alguien? Ok. ¿Te han dicho que eres una mala persona o que eres egoísta, inestable, que lo que haces es como muy reprochable moralmente hablando? Está bien. Okay, es todo lo que necesito por ahora. Más adelante te voy a hacer más preguntas de ese estilo. Ahorita solo es como para tener un tanteo de más o menos ver como por dónde empezar. Y ya. Si necesitas un poquito de tiempo antes de responder como la siguiente pregunta, no te preocupes. Vamos a tu ritmo. ¿Está bien? Ok, te veo después.